Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Red Contacto Sur, nos vamos otra vez al Estado Plurinacional de Bolivia, en este momento para hablar con la diputada del MAS y PCP, Daisy Choque. Daisy, para que la gente que no te conoce a nivel internacional, sabiendo que esto sale en 38 países, donde ustedes tienen bastante colectividad en algunos de ellos, muy grande, un pequeño resumen de quién sos, de qué parte sos, para que más o menos te conozcan aquellos compañeros que no saben quiénes son los diputados realmente del MAS y PCP en Bolivia. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Red Contacto Sur, a todos quienes están en esos 38 países, hermanos y hermanas también que han necesitado migrar por diferentes razones, ¿no? Mi nombre es Daisy Choque, soy diputada de la circunscripción 52 del departamento de Santa Cruz. Y bueno, vengo con una trayectoria social de la dirigencia campesina, de la única, de haber sido ejecutiva de la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del norte en Santa Cruz durante dos gestiones. Una de las primeras mujeres que asume este espacio en más de 40 años que tiene nuestra organización, elegida por varones, ¿no?, con un directorio de 12 personas en el cual mi persona ha sido la única mujer y cabeza de la dirigencia. Y bueno, estas dos gestiones nos han permitido también poder trabajar con nuestros hermanos productores, tanto por el tema de los precios como evitar el tema del contrabando, mejorar la tecnificación de los suelos, bueno, en diferentes situaciones también que nos ha tocado atravesar, como la sequía, las inundaciones, algunas plagas que no se nos han venido al país, como las plagas de las langostas en su momento, el tema de la bacteriosis que nos tocó afrontar también como federación, y esto nos ha dado pie en todo caso para que los hermanos productores, campesinos de la organización de la única, que es una de las organizaciones más grandes que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, me nominen para ser su candidata a diputada en el 2019. En 2019 logramos ganar contra viento y marea en una circunscripción donde la capital de la circunscripción realmente pues tiene tal vez otra visión, pero más allá de eso logramos ganar. Sin embargo, se nos viene la desestabilización política a la cabeza de la oposición, los comités cívicos, y bueno, y creo que también un descuido por parte del Ministerio de Gobierno y de Defensa en nuestro país, que hace que las elecciones queden anuladas. Mi persona es culpada por el asesinato supuestamente de dos personas. Fui trofeo para el señor Romero en el 2019, el cual entregan a la oposición y al final termino presa durante 9 meses en la cárcel de Palmasola, pasando allí todo lo que es el tema de la pandemia, el tema del COVID, las restricciones, y esto lógicamente evitó también que nuestras familias puedan visitarnos y demás. Más allá de todo, muy agradecida también con mi sector campesino, que aún mi persona estando encarcelada volvió a postularme para candidata como representante de su organización, de nuestra organización en este caso, de la única, frente a las hermanas Bartolinas y también la área urbana, y otra vez me eligen como su candidata. Terminamos las candidaturas prácticamente con arresto domiciliario ya, ¿no? Teniendo oportunidad solo a salir en el día de casa y en la noche no, y lo cual nos coartaba bastante el poder hacer unas campañas plenas como habíamos hecho en 2019. Sin embargo, pese a todos los obstáculos que nos han colocado, volvimos a ganar. Hoy asumo como la jefatura de bancada del departamento de Santa Cruz, representando a diputados y senadores de un departamento, ¿no?, que lastimosamente también estamos afrontando mucha persecución, no solamente ya ahora por la oposición, sino también por compañeros nuestros, ¿no? Y bueno, es un poquito de la historia, de dónde venimos, de manera muy resumida. Hija de padres totalmente campesinos, productores, bueno, todos los logros que he podido obtener hasta hoy han sido esfuerzos, quizás doble frente a cualquier otro, debido a que también en mi sector en esos tiempos no existía colegio, solo escuelas, y bueno, hemos tenido que pasar muchas dificultades para llegar donde estamos hoy. Exactamente, además en un departamento que por lo regular siempre es mayoría la derecha, y la derecha más reaccionaria, ¿no? Y tú bien decías que estás siendo atacada inclusive desde dentro del MAS. Justamente hace poquitos días tú habías dicho en una entrevista que inclusive el señor Evo Morales había mandatado a sus representantes a no acatar al gobierno nacional electo y que hacerle como un tipo de oposición, un frente de oposición, cosa que él viene haciendo 3, 4, 5 veces al día, criticando directamente a los ministros, criticando al gobierno, criticando al vicepresidente principalmente y a los diputados que le pusieron el nombre de Renovadores. Renovadores, pero también cabe la pregunta, si un partido político no se va renovando, ¿qué es lo que acontece? Entonces, la renovación es lógica en la vida política. Eso de querer ser el vitalicio es del dictador Pinochet en Chile o de Hitler. Todo esto y las amenazas que vienen recibiendo los diputados, algún senador, alguna lideresa, como es también la hermana Angélica, otras más, y que siempre van hacia el mismo lugar, ¿no? En el trópico de Cochabamba prácticamente no se puede hablar de Arce, ni sacar una foto con Arce ni con Choquehuanca, porque son apaleados, le sacan sus tierras con multas enormes, grandes. Decían por ahí que hay una dictadura sindical en lo que es el Chapade también. ¿Cómo se entiende eso y por qué la justicia no actúa todo en base a eso también, a todo ese tipo de amenazas? Recién salió García a amenazar directamente a los ministros. Hola. Sí, da mucha impotencia, ¿no? Da mucha impotencia porque, vuelvo a repetir, el hecho de haber sido dirigente me ha permitido también enfrentar y encabezar muchas movilizaciones de apoyo en su momento al compañero Evo Morales. Quiero seguirle diciendo compañero porque espero que en algún momento reflexione. Hemos encabezado muchas situaciones complicadas, hemos sido golpeados, hemos sido maltratados, todo con tal de apoyar un gobierno que entendimos que era del pueblo y para el pueblo. Y en esta gestión esperábamos que ese líder al cual respetamos, admirábamos en su momento a nivel nacional y creemos que también a nivel internacional, Al tener un presidente del movimiento al socialismo, realmente iba a ayudarlo, a fortalecerlo, a acompañarlo, y en todo caso, si no quería hacer aquello, simplemente dejarlo gobernar. Sin embargo, como bien usted lo decía, hoy la peor oposición que tenemos dentro del gobierno nacional son estos compañeros que en su momento han gobernado 14 años y que creo que les duele tanto hoy no estar en el poder que atacan de manera permanente, sistemática, estructurada, pero sobre todo ya están en un borde de vulnerar nuestros derechos constitucionales por el cual habíamos luchado tanto. Hemos luchado por una constitución que nos dé igualdad, paridad, ¿no?, equidad. Hemos luchado tanto porque nadie se adueñe de nada y quien gobierne sea el pueblo. Y hoy vemos personas adueñarse de toda una lucha, de todo un pueblo, porque todo el sector campesino, los sectores más olvidados, lucharon para crear el movimiento al socialismo. Y tuvimos un gobierno que no vamos a desmerecer, ni vamos a cuestionar, ni vamos a criticar, pero que hoy necesitamos que estos compañeros que en su momento se los dejó gobernar, se los acompañó, hoy también dejen gobernar a nuestro hermano Luis Arce Catacora, por el cual hemos hecho campaña en 2020. Mira, nosotros, los sectores campesinos, los sectores organizados, hacen tus ampliados y sacan candidatos a otras personas. El señor, el compañero Evo Morales, desde Argentina, cambia al candidato colocando al hermano Luis Arce Catacora. ¿Está bien? Tal vez algunos renegaron, no, se olvidaron de lo orgánico, no respetaron la decisión del pueblo. Está bien, pese a todo, hicimos campaña, acompañamos a nuestro presidente a hacer campaña, mi persona apenas saliendo de la cárcel, ya con arresto domiciliario, igual le metimos a hacer campaña con todos los miedos que significaba, con todas las persecuciones que teníamos en su momento, pero afrontamos una campaña, ganamos con el 55.10% y muy esperanzados en la reactivación económica, muy esperanzados en poder trabajar por la salud, por la educación, por muchas obras que quizás faltan todavía por hacer para poder garantizar el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas. Pero de un tiempo a esta parte solo vemos cuestionamientos, solo vemos chantajes, solo vemos amenazas, solo vemos persecuciones a aquellos parlamentarios que realmente estamos acompañando la gestión de nuestro hermano Luis Arce Catacora. Y no lo acompañamos porque seamos luchistas o seamos renovadores. No, nosotros somos del movimiento al socialismo. No podemos jurar lealtad a personas. El MAS no es de personas. El movimiento al socialismo es del pueblo. La lealtad tiene que ser al pueblo. Y hoy estamos siendo totalmente discriminados, cuestionados, sentenciados en todo caso, por el simple hecho de no dar la espalda a un gobierno que nosotros hemos elegido. Anoche, el vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS y PCP decía que Daisy se va a arrepentir, ¿no?, de haber traicionado. Imagínense, ¿a qué estamos llegando? ¿Dónde está nuestro líder que defendía la igualdad, la equidad, que supuestamente defendía a las mujeres, cuando hoy nos está mandando a arremeter por el simple hecho de defender lo que pensamos y defender las políticas de nuestro gobierno? Que anoche veía la entrevista del señor Gerardo García, nuestro vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS y PCP, donde mencionaba que nos íbamos a arrepentir nosotros de haber traicionado cuando retorne el hermano Evo Morales. Imagínense al grado que estamos llegando. ¿Y por qué es que nos sentencian de esa manera? Por defender las políticas de nuestro gobierno. No estamos apoyando a la oposición, no estamos apoyando al enemigo. Luis Arce Catacora es nuestro gobierno. Y lastimosamente a estas alturas vamos viendo de que gran parte de las personas que le están siguiendo dentro del Parlamento están manejando el mismo libreto, el mismo discurso que la propia oposición radical, que también tenemos dentro del Parlamento, como son las personas de Creemos y Comunidad Ciudadana. Lamentamos nosotros de que estos señores que nos llamen traidores ahora están de la mano con la oposición, ¿no? Y miren, solo para muestra, creo que hay que decir también, si el 2019 nos han perseguido, nos han tumbado del gobierno, ¿por qué hasta ahora ni el compañero Evo Morales, ni el señor Carlos Romero, ni el señor Quintana, ni el señor Juan Ramón Quintana han puesto una denuncia penal y formal? No hay de parte de ellos una denuncia. ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Qué ha pasado? Hoy tienen la valentía de perseguirnos, de amenazarnos a nosotros, pero nunca se les escucha hablar, por ejemplo, del señor Luis Fernando Camacho, que ha sido quien ha encabezado las movilizaciones a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz. No se mostraron tan valientes cuando el señor Luis Fernando Camacho viajó a la sede de gobierno, que está en La Paz, para dejar la carta pidiendo la renuncia al presidente, y el señor Romero más bien garantizó seguridad para que pueda llegar y poder entregar dicha carta, que luego derivó en la renuncia de nuestro hermano Evo Morales. Entonces, lo vemos muy, muy valiente, muy así ahora, pero no demuestran esa fortaleza con el enemigo, sino con nosotros, que en su momento defendimos, dimos la cara, y hoy damos la cara y defendemos a nuestro gobierno de la misma manera que lo hicimos cuando ellos estaban en gobierno. Hoy salen a tergiversar declaraciones en un acto público que hizo el Gilata Davicho Quehuanca, de que están pasando por un momento económico medianamente complicado por el tema de lo que fue en el golpe de Estado, que hay gente que dice que no fue golpe porque como Evo y toda su plana titular renunciaron, dieron la oportunidad que ingresaban, que después se convirtiera en golpe, es otra cosa. Pero salen tergiversando diciendo de que Bolivia está casi en el caos económico, o sea, creando una suerte de inestabilidad política hasta en las declaraciones. ¿Eso también no es incitar a un golpe de Estado, tal cual lo viene haciendo el señor Carlos Romero, o tal cual lo dijo, creo que fue en diciembre, Juan Ramón de la Quintana, que dijo que en mayo iba a haber un golpe de Estado en contra de Lucho? Mira, yo denuncié en noviembre esta situación, y la población quizás repudió mis declaraciones, y yo lo entiendo y lo comprendo, porque quizás no ve lo que nosotros vemos desde mucho más cerca, ¿no? Las declaraciones son de manera constante, generando psicosis e incertidumbre en la población. El día de ayer, ciertamente, el Gilata hizo un discurso donde mencionó y dijo: nos hemos quedado sin plata, pero no lo dice por ahora, lo dice: nos hemos quedado sin plata, porque al salir la señora Yanine, nos deja con el pueblo boliviano, después de un encierro de 7 meses prácticamente, ¿no?, donde pusieron militares y policías a vigilar las calles para que nadie salga debido al coronavirus, nos han dejado sin plata porque han desfalcado instituciones y empresas estratégicas de nuestro país, como Entel, por ejemplo. Nos han dejado sin documentación, sin dinero, sin informes de los proyectos y programas que tenemos en el Estado. A eso se refería el presidente, pero hoy raramente nuestra oposición interna, estos parlamentarios, colegas que siguen una línea, pareciera que poco más y hacen su fiesta de ver que nuestro gobierno supuestamente se viene abajo, sin pensar que al venirse un gobierno abajo también se perjudica hasta el último boliviano y boliviana que habita hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia. No están midiendo consecuencias, no están asumiendo la responsabilidad por la patria, y solamente están buscando mostrar lealtad a una persona apuntando a ser alguien o algo en la siguiente gestión. El intento de golpe de Estado nos las dan el Comité Cívico de Santa Cruz, conjuntamente con estos señores que ahora salen y dicen que somos los traidores, pero que en realidad son los principales traidores de un proyecto político que ha luchado, que ha costado vidas, ha costado sangre y mucha lucha de nuestro pueblo boliviano. El audio que se emite la anterior semana por parte del señor Carlos Romero demuestra este plan y esta estrategia que ellos tenían de quebrar a nuestro gobierno, como lo dice él mismo, de chapar a nuestro gobierno y además de poner al pueblo en contra del gobierno. Y ahí menciona incluso cadenas internacionales como Telesur, menciona al presidente de Brasil, Lula da Silva, y la verdad que nos deja mucho más preocupados todavía de ver que supuestos compañeros en realidad están actuando peor que la misma derecha radical que tenemos en el país. Exactamente, nosotros integramos lo que es la red Telesur también porque somos aliados. Nosotros estuvimos hablando con la gente de Telesur y desmintió totalmente lo que es las palabras de Carlos Romero, como también hablamos con gente del PT y las desmintieron también. O sea, me parece que tendría que ir a un psiquiátrico, disculpa lo que digo, pero me parece que se van a hacer un festín los médicos psiquiatras. Pero por otro lado, también es preocupante toda esta situación, porque el apaleamiento de la gente, las amenazas consecuentemente todos los días, y ahora hasta en público, ¿no? A eso era lo que yo me refería cuando decía la justicia tiene que actuar, porque hay amenazas veladas cuando declaran, como hizo García ayer, pero hasta el propio Evo ha amenazado directamente a la militancia. Y bueno, yo veo una apatía, me parece, de parte de lo que es la justicia. Más allá de esto, ¿qué ley te parece que es sumamente importante en el trayecto de este año para sacar y apoyar al gobierno? Mira, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos de sostener y de mantener incluso las subvenciones que de alguna manera permiten una estabilidad en el país. Tenemos ahora mismo el proyecto de la ley del oro que está siendo frenada ya por más de un mes por parte de justamente estos colegas parlamentarios. Tenemos un proyecto de ley de créditos internacionales que nos permitirían también tener liquidez en el país. Podemos tener movimiento económico, podemos tener crecimiento, pero necesitamos tener liquidez también para poder seguir comprando, en este caso, los combustibles y demás cosas que tenemos hasta ahora todavía que importarlos, por ejemplo. Y lastimosamente el no aprobar la ley del oro hoy por hoy está generando una incertidumbre que no va a afectar solamente al presidente y a todos sus ministros y su gabinete, sino más bien a toda la población, incluyendo pequeños productores, medianos y grandes. Tenemos otro proyecto de ley donde ya los organismos internacionales nos aprueban un crédito ¿no? Por 500 millones, que nos permitiría reponer al Tesoro General de la Nación un aproximado de 250, 260 millones de dólares, que nos permitiría también tener liquidez de alguna manera, y el resto de esos 500 millones van enfocados a enfrentar el tema de la salud y las secuelas que nos deja el coronavirus. Tenemos otro proyecto de 52 millones que van enfocados a las preinversiones para todo prácticamente el país. Entonces, estos señores no están viendo, y lo más lamentable es que van a sus bases sociales y todavía les hacen creer que están haciendo gestiones para mejorar la situación de su gente, cuando en realidad al frenar un proyecto están haciendo de que el gobierno no pueda cumplir con programas y proyectos que van enfocados al vivir bien de las personas que habitamos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Exactamente. ¿Cómo ves tú de acá en más la posibilidad? Pues ya se largó la campaña política, desgraciadamente la largó Mario Crombenbol hace prácticamente 7-8 meses, cuando dijo Evo presidente bicentenario. ¿Cómo ves la posibilidad de que en la futura dupla presidencial pueda ir una candidata mujer, dado que son mayoría dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, como son mayoría a nivel internacional? Mira, yo espero no morirme sin ver a una mujer, por lo menos de vicepresidenta. Hoy por hoy nuestra constitución política del Estado deja abierta la posibilidad de que las mujeres puedan asumir espacios de poder. Sin embargo, nuestro estatuto orgánico del instrumento político pareciese que asume un solo liderazgo a la cabeza del hermano Evo Morales y no contempla otros posibles liderazgos ni de hombres ni de mujeres. Entonces no solamente es cuestión de hablar de renovación como nos quieren de alguna manera poner ese nombre, sino más bien el tema generacional, cómo estamos preparando nuevas generaciones, nuevos liderazgos, nuevas personas con mayor preparación, con mayor sueño de mejorar el país y demás, ¿no? Yo lo decía ayer y está creo en mi estado, dice, una mujer si quiere ser presidenta no necesita el voto de un hombre en Bolivia, ya que somos mayoría estadísticamente. Sin embargo, nuestros líderes dentro del movimiento socialismo no están permitiendo liderazgos de mujeres, y bien lo decías de la hermana de los interculturales, que lo han satanizado de tal manera que hacen que la misma población se ponga en contra de ella. Están haciendo lo mismo con mi persona y con cualquier persona que aparezca y empiece a jugar un rol de líder, ¿no? Que no, si no comulga y si no se pone por debajo del liderazgo nato, que así se menciona dentro del estatuto orgánico del MAS y PCP, pareciera que ya directamente es declarado enemiga del MAS. Bueno, ahí me puedo hasta incluir, porque han sacado fotos mías diciendo de que soy agente de la CIA, que soy pitita, que trabajo para la derecha, solamente por llevar la voz de aquellos que nosotros en la red dijimos vamos a apoyar directamente al gobierno electo y vamos a denunciar a quien sea de izquierda o de derecha que ataque al gobierno, porque en definitiva atacar al gobierno es intento de golpe de Estado prácticamente. Uno puede discrepar y hablar otra cosa de ella cuando son ataques permanentes cada segundo y por voceros diferentes y siempre con la misma línea. Entonces, por esos motivos a nosotros nos han tildado de eso, pero aquellos compañeros, aquellos hermanos que nos conocen saben perfectamente de nuestra lucha y saben de todo el momento cuando lo tuvieron allí, que pasábamos 24 horas transmitiendo en directo. Pero bueno, eso es lo que tiene la comunicación también. Y creo que también en Bolivia está sucediendo eso, que comunicación que diga la verdad tal cual es, como decimos nosotros, o como dicen otros medios también, ¿no? Ya los tildan de derechista o de anti-ego, cosa que no es así, cosa que no es así. Es sencillamente decir la verdad. ¿Qué opinión te merece el tema de la prensa alternativa? Porque creo que es la que lleva la verdad tal cual es, porque la gran prensa sabemos directamente hacia dónde va dirigida. ¿Ustedes en algún momento se plantearon la idea de hacer una ley de prensa o de ley de comunicación? Se ha intentado de alguna manera, sin embargo entendemos que no estamos en un momento para generar mucho más caos, pero algo que decías y muy importante, y creo que la población internacional la tiene que saber, porque entiendo todavía que siguen, ¿no?, viendo a un Dios en la tierra que pareciera que nunca comete errores. Sin embargo, hoy declararte de frente una persona que va a apoyar este gobierno es directamente, te consideran como anti-Evo. Apoyar al gobierno no significa estar en contra de Evo, ¿no? Apoyar al gobierno significa apoyar ese proyecto político, ¿no?, que se gestó desde las luchas sociales. Y creo que no tiene dueño el movimiento al socialismo. El dueño es el pueblo. Por eso es que tantas veces lo hemos escuchado mencionar al hermano Evo Morales. Decía, gobernar escuchando al pueblo. El pueblo tiene que autogobernarse. Pero eso había sido solo un discurso. Hoy el pueblo no tiene libertad, porque en el momento que declares y digas que quieres apoyar a Lucho y que dejen gobernar a Lucho, directamente te declaran enemigo, y lo han podido ver en las declaraciones del señor Gerardo García, que veo con mucha pena, porque pareciera de una extrema derecha, ¿no?, hablando de poner en listas al estilo de Pablo Escobar, de Murillo, del Fernando Camacho. Yo lo veo con mucha tristeza, cómo es que se han emborrachado del poder, cómo es que hasta ahora, casi después de 7 años del último congreso que se ha llevado en Montero, no haya un nuevo congreso, cuando los estatutos orgánicos mencionan claramente que los congresos tienen que realizarse cada 2 años y tenemos posibilidad de reelegirnos una vez. Entonces, estamos hablando de que nos exigen democracia, nos exigen lealtad, nos exigen respeto, pero que en realidad quienes están traicionando la lucha del pueblo son ellos, porque no están respetando las determinaciones que se han tomado en congresos, en amplios. Tú hacías recién una comparación con Pablo Escobar. Es la comparación que se hace a nivel internacional también, y que está quedando cada vez con menor índice de aprobación Evo Morales a nivel internacional. Lo palpamos nosotros en todos los países, ¿no? Eso como hizo Pablo Escobar, comprarse un cuadro de fútbol, hacerse un museo, esas excentricidades que tienen a veces aquellos que se creen que son ídolos o se idolatran tanto que terminan perjudicando a toda la población en general. Más allá de todo esto, también, ¿qué medida tú ves pertinente a partir de ahora hasta el finalizar el ciclo de esta presidencia, que se debe de ir tomando de protección a lo que es el pueblo y de protección también al medio ambiente tan vapuleado últimamente, y que la ley de oro también estaría protegiendo a lo que es el medio ambiente y a la extracción que están haciendo principalmente hacia lo que es Brasil, ¿no? Allí en Puerto Suárez y esas zonas. Mira, antes de entrar en el tema, yo analizo y digo, ¿no?, si ahora, faltando más de 2 años y medio, me dicen, Daisy, preocúpate, porque cuando dentro Evo te vas a arrepentir, ¿cuál debería ser la postura que yo debería asumir al respecto? ¿Miedo? ¿Preocupación? ¿Tendría que escaparme del país de miedo a que aquel supuesto líder al cual hemos idolatrado en su momento ahora resulta que va a ser nuestro victimador, nuestro el que nos va a perseguir? No, da mucho que pensar, y la población ayer me llamaba y me decía, escucha, entonces todos nos vamos a preocupar en que él no vuelva, o cuál es el rol que tenemos que tomar. Por lo menos yo, como movimiento al socialismo, como más allá de ser diputada, porque vamos a volver a ser base, tengo entendido de que en el momento que definamos una candidatura, cualquiera sea, vamos a apoyar a quien toque apoyar en su momento. Sin embargo, si desde hoy nos están sentencian, nos están obligando a hacer un trabajo diferente al quizás pensábamos hasta ahora. Por otro lado, yo creo que nuestro presidente de la Cámara de Diputados, y asimismo también nuestros jefes de bancada, hasta hoy han sido muy pasivos. Hasta hoy hemos permitido que nos bajoneen, que nos humillen, que nos insulten, que nos llamen traidores por el simple hecho de defender las políticas de nuestro gobierno. Creo que aquí en adelante, oposición, sea interna o externa, tiene que ser tratada de la misma manera, como oposición. Porque hasta ahora nosotros seguimos haciéndolos ingresar a nuestras reuniones, y son ellos lastimosamente quienes nos sabotean todo el trabajo que se hace de manera interna para lograr aprobar cualquier proyecto de ley. Nosotros tenemos claro de que vamos a seguir enfocados en cumplir con el tema de la industrialización, cumplir el mejoramiento de los sistemas de salud que tenemos en el país, al mismo tiempo el sistema educativo, y un tema muy fundamental en la cual se ha enfocado el presidente ahora mismo, el apoyo al sector productivo. Creo que es la garantía de que pase lo que pase alrededor de nuestros países, Bolivia pueda sostenerse y mantenerse como lo viene haciendo ahora, porque entendemos que estamos en una coyuntura internacional muy compleja debido a la guerra, debido al coronavirus y demás situaciones, pero necesitamos nosotros dar certidumbre a la población, y eso va a darse cuando podamos lograr liquidez aprobando tanto la ley del oro como estos créditos que son muy importantes para el país, para todos los bolivianos. Y bueno, con respecto al cuidado del medio ambiente, Bolivia tiene varios programas que está afrontando tanto a través del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Desarrollo Rural, ¿no? Y lógicamente este tema del tema del oro también, pues no, hoy por hoy nuestros mineros, nuestros hermanos que en todo caso se encargan, o los auríferos, tienen problemas porque tienen pocas alternativas de quién le va a comprar el oro. El Banco Central de Bolivia, al aprobarse esta ley, se convertiría en una alternativa que les garantizaría un precio justo, pero también un peso justo a los bolivianos y bolivianas. Pero encima de ello, nosotros estaríamos aumentando nuestras reservas internacionales, lógicamente, porque de darse cualquier situación en el mundo, el oro sería monetizado a cualquier moneda del momento. Creo que todos los países del mundo están tomando previsiones al respecto, y a nosotros nos están secuestrando los mismos colegas parlamentarios que son miembros de la propia bancada al cual pertenece el presidente Luis Arce Catacora. Exactamente, pero además uno de los temas principales es que Arce ya dijo que iba a hacer la explotación del litio, y eso significa una riqueza muy grande a nivel internacional, que también, o casualidad, la oposición evista también se opone. Siempre vamos a lo mismo, ¿no? Es lastimoso uno como comunicador tener que decir la oposición evista, siendo que el propio Evo fue quien puso de candidato y de presidente, lo eligió él a Arce cuando la población había elegido a Choquehuanca, ya, si mal no me acuerdo, a Andrónico como vice. Pero bueno, son los debates políticos que hay en el momento. En cuanto al litio, es una riqueza de explotarse, que va a dejar mucho y que va a ser bien para toda la población. Y yo creo que pasa por ese lado, ¿no? Cuando hay tanta vorágine económica, como que todos quieren mamar de eso, y que tal vez sea por eso que quieren volver ya y quieren boicotear al gobierno ya, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hoy mismo nuestro presidente está concentrado viendo el tema de la industrialización del litio, ya que Bolivia tiene una de las reservas más grandes del mundo. Así mismo, en diciembre ya ingresamos a sacar productos por parte de la reserva que tenemos también del Mutún, que es una reserva de hierro, una de las más grandes también en el mundo, ¿no? Estamos introduciéndonos al tema del biodiesel, que nos va a garantizar trabajo para la gente; dos, reducir las subvenciones; tres, garantizar mercado para aquellos que ya producen y tienen excedentes, ¿no? Estamos con el tema del etanol también, que son tecnologías que de alguna manera también cuidan el medio ambiente, combustibles que no contaminan el ambiente en este caso. Y bueno, en realidad yo muy entusiasmada con cada una de las proyecciones que tiene nuestro gobierno nacional, tanto en la medicina, por ejemplo, que se ha enfocado nuestro presidente en tener la mejor tecnología para poder combatir el cáncer. Y bueno, nos pasaríamos todo el día seguramente hablando, y los que estamos cerca y los que valoramos el trabajo que está haciendo el presidente, realmente nos sorprende que pese a tantos ataques se sostenga y se mantenga con esa tranquilidad de pensar primero en la gestión, primero en el pueblo boliviano. Muy bien. Como todo va llegando a su fin también, tu mensaje de despedida hacia lo que es los hermanos que se encuentran en el exterior principalmente, dado que ellos, actúa como un boomerang esto, son los que envían todos estos audios después a sus propios coterráneos allí en Bolivia, y que ellos difunden a través de sus medios, y eso es lo que también le molesta a esta oposición de vista, que nosotros tengamos tanto peso dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Prácticamente me han declarado enemigo número uno de Evo o del evismo por todo el trabajo que venimos desarrollando en cuanto a dar la palabra a aquellos que le llaman renovadores, cuando en realidad yo, como político, como marxista-leninista, creo que la renovación es algo lógico en cada uno de los partidos, y el que no lo ve así deja de ser izquierdista para convertirse en derecha. Pero muy bien, ¿tu mensaje final para los hermanos internacionales? Mira, quiero mandarle un mensaje como ex migrante también, porque también he emigrado. Sé que cuando uno está en el exterior, ama escuchar noticias de su tierra, quiere ver a su tierra bien, aún no estando en el lugar, quiere saber que sus coterráneos están bien, y desde esa vivencia que he tenido, desde ese tiempo que también he añorado volver a mi país, entiendo el entusiasmo que tienen nuestros hermanos bolivianos, bolivianas, en cada uno de los 38 países que nos permite llegar Red Contacto Sur, ¿no? Hacerles llegar un saludo bien grande, decirles de que pese a todas las adversidades, pese a todos los ataques, habemos hombres y mujeres revolucionarios que vamos a luchar por la paz social de nuestro país, que vamos a permitir que el país siga creciendo, siga mejorando nuestra economía y dé condiciones para que ellos puedan retornar a su patria y estar con su familia. Creo que no hay nada mejor que estar en tu patria, aún con todas las dificultades. Lo digo con todo el corazón, porque lo he vivido, lo he sentido. He sentido que es querer ver, ir al colegio a mis hijos, estar lejos y tener que rodearme de gente que puede ser hasta muy buena, pero que no es gente. Entonces, un saludo para todos. Estamos nosotros, no voy a decir los renovadores, sino más bien estamos aquí los comprometidos con la patria, con esta gestión que tanto nos ha costado y con esta democracia que también nos ha costado mucho, pero mucho recuperar, y aquellos que estuvieron en las calles, aquellos que nos apoyaron a través de las redes sociales, de tus medios de comunicación, que también siempre he visto los comentarios de cuánta gente nos sigue. La verdad que un agradecimiento enorme. Hubiera sido imposible pensar recuperar la democracia en menos de un año sin el apoyo de todos y todas quienes están tanto dentro del país como fuera del país. Exactamente, el tema que siempre hay que ser internacionalista, y siempre lo que le pasa a uno, no olvidarse que también puede pasar en el país que uno vive. Entonces, siempre la unidad por encima de todo. Yo siempre digo unidad, unidad y más unidad en torno a los cambios. Los cambios siempre hacen bien. Muchísimas gracias, Daisy, y estaremos en contacto en los próximos días, semanas. Así seguimos este diálogo abierto para llevar la realidad tal cual es. Claro que sí, muchísimas gracias, y muy agradecida con ustedes por permitirnos también llegar a cada uno de los hermanos bolivianos, bolivianas, y por qué no decir toda la población quienes te escuchan. De verdad que ha sido muy grato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la diputada Daisy Choque desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Rubén Suárez, quien les habla. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.